Bienvenido a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. Bienvenidos a Bajar a Málaga. Muy buenas tardes. Hoy desde la sede de Onda Terral. Abrir la ventana y ver el mar del sur de España. Hoy es el último programa de esta temporada. El por qué, ahora lo explico. Todo empezó como un proyecto a largo plazo. Por diferentes razones, todo se precipitó y se convirtió en un proyecto a muy corto plazo. En 2 o 3 semanas se lanzó todo. Programas, jingle, colaboraciones. Y sin tener ni idea de esto. El deseo de vivir, quien lo busca lo encuentra. Duerme conmigo esta noche, mañana despierta. Estás aburrido, te desesperas. Tenemos hecho 11 programas. Y digo tenemos porque me ha ayudado mucha gente. Y hoy, el 12. Tengo que parar. Necesito tiempo para hacer las cosas mejor, para vuestro disfrute y el mío. Para empezar, el programa he elegido esta canción, ya que es una canción llena de sentimiento y razones para querer, amar y vivir en Málaga. Y como dice la canción, abrir la ventana y ver el mar del sur de España. En el programa de hoy vamos a entrevistar a personas que viven en Málaga y no son de Málaga. ¿Cómo les ha ido? ¿El por qué? ¿Si les gusta o no les gusta? carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino. Para ello, tengo a las dos personas más importantes de Onda Terral. Las dos cabezas pensantes de Onda Terral. Dale prisa a tu destino. A este lado de la carretera. Agu, KDJ, que lleva 12 años en Málaga y vino por amor. Corazón mi destino y tu cuerpo mi frontera. Se le fue el amor, pero se volvió a enamorar de la ciudad donde estamos ahora. Esta vida que vivimos El otro es José. José de Qué Recuerdos y El Rincón del Jazz. No quiero tener vecinos, no quiero tener vecinos. Si cualquier sitio me espera. También vino por amor hace 12 años. Pero su amor fue diferente. José ya iba adelantado a los tiempos y se enamoró por internet. Pero ¿qué más da? Lo importante es el amor. El mundo es un desafío. Más grande de lo que era. Más grande de lo que era. Disfruta un vaso de vino. Los dos siguen viviendo en Málaga. Málaga la Bella. Y hoy le vamos a preguntar unas poquitas de cosas. Ya os adelanto que esta entrevista no puede ser normal. Hoy nos acompaña la música de Danza Invisible, posiblemente el grupo malagueño más conocido. Empezamos aquí en Bajar a Málaga. Cuidado que no te engañen, sería lo normal. No es todo cierto cuando... Bueno, recordar también que aquí tenemos a nuestro amigo Pedro Crowell, que está de Málaga, ¿eh? Este no es ni extranjero, aunque tenga apellido... Nacido en Málaga, residente en Salea. en Pedrega, como él dice. Y que después estarás con KDJ en su programa. ¿De qué va hoy, Agu, el programa? Y yo, me parece mentira que tú estés aquí trabajando y que la nómina te llegue todos los meses. Y no sabes de qué va. Y no sabes de qué va mi programa, de los plagios, de las copias, de los robos musicales. Y se sabe la hora porque después del... Claro, este no sabe nada. Por favor, de aquí a Recursos Humanos para que este tío lo echen ya. ¿Y el tuyo, José, mañana de qué recuerdo? El mío, el recuerdo. Mañana es el recuerdo del recuerdo. Vamos a hacerlo en directo también. Ah, en directo también. En directo, lo que pasa es que tú no vas a venir. Vaya, hombre. No tengo silla en casa. No hay sitio en la casa, ¿no? Bueno, pero yo quiero preguntar otra cosita, ¿no? A ver. ¿Qué os gusta más de Málaga? Y no me digáis que es la playa. Yo sé que a ti te gusta la playa. No, eso no te lo voy a decir. Yo me imagino que algo tendrá... Precisamente Málaga, ¿no? De playa no te voy a... Bueno, la arena. ¿No te gusta la arena de la playa? No me gusta la arena de la playa. No te gusta la arena. Me gustan las olas. Aquí no hay mucha ola. Me gusta que se ponga el sol en el mar y aquí no. Pero ¿qué me gusta de Málaga? Pues muchas cosas. Es una ciudad pues muy cosmopolita. Es que ten en cuenta que mi ciudad era más pequeña que Málaga. Y yo cuando vine aquí, pues son casi, ¿cuántos? ¿700.000 habitantes? Sí, ¿cuántos habitantes tiene Málaga? Un poquito, unos 500.000 habitantes, lo que es Málaga ciudad. Pues soy yo. Pues mucha gente, mucho bullicio, mucho más abierta, más museos, más cosas que hacer, más gastronomía. Por cierto, tú no escuchas en mi programa, ¿no? Yo siempre escucho tu programa, pero lo de 700.000... Los habitantes de este me acaba de inventar. Ese dato exactamente no me acuerdo. Bueno, ¿y algún? Bueno, yo te podría decir que yo he venido a hablar de mi libro. Si no se habla de mi libro, me voy. Oye, ¿y si le preguntáramos al rey? Al rey. Cuando ha venido a Málaga, ¿qué es lo que le gusta de Málaga? Le hace falta una cerveza más, creo. Pues ahora, dentro de un ratito, le vamos a preguntar al rey si ha estado en la Costa del Sol, en Marbella y en estos sitios. Bueno, Agu, dime qué es lo que más te gusta, porque José tampoco al final nos ha dicho lo que más le gusta. A ver, José, te ha dicho una cosa que más o menos es lo mismo que te voy a decir yo. He dicho la gastronomía. Y no, o sea, y que venimos... La gastronomía será otra cosa después que ya hablaremos, pero te gusta de Málaga. Lo que es sentir de Málaga, lo que es que... Por cierto, ¿habéis visitado algún lugar de Málaga interesante? Así, sí, Cartama, Arroyo Coche. Monumento y cosas así en Málaga. Claro, he ido casi todos los museos los he visitado ya. ¿Tú sabes cuántos museos tiene Málaga? Pues tiene por lo menos 8, ¿no? 7, 8. Pues te voy a preguntar ahora después, te voy a hacer un test y me vas a decir cuántos museos tiene Málaga. ¿Qué me llevo, Sigan? Pues Sigan. Voy al Google. Yo he estado en el Museo de Cera de Málaga. Museo de Jamón. El Museo del Bandolero de Ronda. Museo del Boquerón. No, a ver, yo voy a decir lo mismo que José. Yo vengo de una ciudad muy pequeña. Entonces, esto, digamos, es como tienen más puertas, más ventanas, más oportunidades, más opciones de ocio, más opciones culturales. Esto es más cosmopolita, como te está diciendo. ¿Cuántos centros comerciales, por ejemplo, tenía Las Palmas? ¿Cuántos cines? Tenía unos cuantos, sí, la verdad es que tenía bastante. Pero, por ejemplo, en el barrio donde yo vivía al principio, cuando llegué a Málaga, ya solo el edificio de 12 plantas y 7 viviendas por planta. Había más gente viviendo más que en Las Palmas. Que casi que una manzana grande donde yo vivía, que eran casas mata, como dicen en Málaga. Entonces, ese bullicio, esa gente, 3 o 4 peluquerías en mi calle, 3 o 4 carnicerías, ese movimiento, no lo tenía. Claro, era más tranquilo, una vida más tranquila. Claro, no, ni mejor ni peor, más tranquilo. Había ya en Cádiz, tú dices cuántas autovías en Cádiz, ¿eh? Cádiz no, para ir a los sitios. No, ya han hecho un puente autovías nuevo, ¿no? Sí, pero te tienen que salir de Cádiz. Aquí está en Málaga y hay 14 autovías. Es que como te salga de Cádiz te va a armar, ¿qué quiere que te diga? Claro, que Cádiz va. Está rodeado de agua. Es un palito rodeado de agua, yo lo digo, pero es muy bonito, tío, es muy bonito. Y cállate, que a ti te encanta. Sí, a mí me encanta Cádiz, lo reconozco. El viernes, estamos en Bajada Mala. El viernes me gusta. Escucha, os tengo que decir un programa que a partir de ahora voy a hacer un programa de Bajar a Cádiz, ¿vale? Que va a empezar la semana que viene. Envidia, ha visto que tú tienes una audiencia que te caga. Menos mal que no eres de Parla, ¿eh? Bajar a Parla. Bueno, corta el micro. Bueno, escuchemos un poquito a Dance NPC. Que amenaza cada día la pesadilla que despierta. Mi alma cansada que dormía. Ay, qué dolor. Solo no nos vamos a quedar solo en las cosas positivas. Me imagino que Málaga también tendrá cosas negativas, ¿no, José? Bueno, negativas. A ver, yo la playa, claro, esas que vi en las fotos en Google, decía, oh, qué bonitas. Y aquí, Málaga capital, playa. Tú sabes que Málaga capital tiene la arena dorada. Sí, dorada. Tostada. ¿Me estás provocando para que haya una rima? Tostada la que tengo. Costa del Sol, sí, Costa del Sol es. Tiene más horas de sol que toda España. Pero después el clima en invierno hace fresquillo. Eso también lo escuché también. A ver, pero hay que ponerse un día de un clima. Que yo me he estudiado. Un clima que no hay invierno casi, tío. Claro, es primavera, no verano, primavera. Hombre, es verdad que si hablamos de negativo, Málaga no es que tenga unas playas maravillosas. Es verdad que en la parte de la misericordia, aquí lo que es capital, se puede salvar un poco. Hablando de la provincia, de la capital. Hablamos de la capital. Después ya si te vas por la parte de Marbella, por ahí, una playa muy buena. Muy buena. Exactamente. ¿Puedes decir ya algo negativo? Tú te callas. ¿Puedes decir algo negativo ya? No hablar de las playas seguro. Es que no podemos comparar con las playas. No voy a hablar de la playa. Voy a hablar de mi libro. Vamos a ver. Señores, gente de Málaga. Tú sabes que nos quedan 10 minutos de programa, ¿no? Por los 10 van a ser para mí, porque lo que voy a decir es, señores, cosas malas de Málaga. Señores, cuando te paren un semáforo y el semáforo se ponga en verde, no pitarme del tirón, no sé, más si eso, de darle al pitito, que eso no estamos acostumbrados en Cádiz. Esperarse un poquito, darnos vidilla, dejarse de rollo. Cierro micro. No, y dejarse de cuando vaya a tirar la basura, de llevar la basura colgada en el retrovisor y con vuestros cojones pararos en el contenedor justo al lado de la basura. Señores, se van dando a tirar la basura, ¿eh? No seáis más flojo, ¿eh? Que son muy malagueños. De parar el cochecito ahí y ponerte a hablar con el colega de adelante. Estoy esperando. Tú sabes que me estás jodiendo el programa. Y claro que sí, saboteo de programa. ¿Y qué es eso de comer pitufo? ¿Qué somos? ¿Gargamel ahora o qué? Y campero, que se come campero. Bueno, caníbales, que soy unos caníbales. Nos vamos a ir con las cosas positivas porque este ha venido a hablar de su libro y de su historia y de su vida. ¿Qué más? Venga. Bueno, vamos a seguir. Una cosita. ¿Habéis notado qué tiempo lleva José aquí? Yo el 30 de mayo voy a hacer 10 años. Esto tenemos que celebrarlo. Sí, hay que celebrarlo. A ver, ¿y tienes 10... 2 días? Sí, llegué... Sí, 10 años. Voy a hacer. ¿Y tú? ¿Aquí? Aquí no, en mi casa. Yo he llegado ahora mismo del Mercadona. No, 11 años. Se me ha escapado un año. Tú lo que no querías hacer la celebración de los 10. Quité el año cuando te conocí, no me acordaba ya. No, yo llegué en enero del 2008 y llegué malo con gripe. Entré triunfalmente en Málaga. Malo con gripe llegué en 2008. Se me quitó todo. 10 de enero. ¿Y habéis notado algún cambio en la ciudad? ¿Cambio? Ah, en 10 años se tuvo el muelle tiempo. 1 no estaba. Esta ciudad para mí vivía de espaldas al mar. Digo, ¿cómo va a ser que tiene desaprovechado todo esto? El muelle 1 no existía. Toda la parte de la noria, todo eso, yo cuando llegué no estaba. El paseo marítimo no llegaba a Sacaba. Sigue sin llegar. Tuvo Mónica por ahí. Sigue sin llegar. El metro. Llega la carretera. El metro no estaba. No existía. A ver, señores malagueños, Málaga está empezando a funcionar porque este señor y yo hemos llegado. Hemos venido y aquí. Está a funcionar las cosas. A construir cosas. De hecho, yo hice el palacio de feria, o sea que he colaborado. ¿Tú no notas mucha diferencia, Agu, o son las mismas de José? No, pues yo, mire, particularmente... Museo Thyssen, todo eso no estaban. Es verdad. El museo de cera, el de la Rambla. El de jamón. Eso no estaba. El de jamón. ¿Ese jamón te refieres a jamón que está en Museo del Boquerón. No está. A ver, es verdad que se han cerrado cosas. Por ejemplo, ¿cómo se llama Barba ese que está en teatro y no tan cerrado? El tsunami. Señores. Pero han puesto 20 de copas. Espérate, voy a hacer un llamamiento. Arcade, pon más caseta, hombre. Eso. Bueno, ahora hablaremos un poco de la feria. Ahora hablaremos un poco. Oye, ¿qué os gusta de la gastronomía de Málaga? Ya que... A mí casi todo. Yo te hago... Ahí te digo que casi todo está bueno. Te hago un resumen. Engordé 8 kilos, llegué en mayo... Y en agosto, en la feria, pesaba 8 kilos más. Ese es mi resumen. Y no, nada más que decir. Y no lo has perdido. Nada más que decir. No lo he perdido. Aquí lo tengo todavía. Se han quedado. Yo, bueno, decirme algo en concreto. Yo te digo, ¿no? Mira. No sé, decirme los todo porque... Los camperos, las papas asadas. ¿Qué más? Bueno, el pulpo espetado, picha. Ahí que moría. El pulpo espetado, los espetos, los boquerones. El ajo blanco no tanto. A mí no me gusta tanto. La sopa la viñave. 1, 2, 3, responde otra vez. El gazpachuelo también está muy bueno. El gazpachuelo, ¿qué más? A ver, bueno, y una pregunta, eso pregunta yo, ¿vale? Que yo ahora conduzco el programa. Por ejemplo, ya estoy viendo que... Si en Cádiz es la briñaca, aquí es la pipirrana, ¿cómo se dice en las farmas al picadillo de tomate? Eso se llama... Espera, José, ¿por qué no me respondes después de... Después de esta pequeña publicidad que vamos a tener? Vale, lo voy buscando, ¿vale? En Google. Os dejo con un poquito de publicidad. Amigos, soy Teddy y os espero todos los martes de 8 a 9 en mi nuevo programa Rock It. El mejor rock and roll desde los años 50 hasta la actualidad. No lo olvides, martes de 8 a 9, todos los martes en Onda Terral. Rock it. Bueno, aquí estamos otra vez. Ya hemos Salpicón, se llama salpicón. Ya hemos descubierto cómo se le llama allí. Salpicón. Salpicón, es decir. Salpicón de marisco, salpicón de pulpo, salpicón de nada. Si no lleva nada más, de. Salpicón. Vale, pues ya sabemos que. No confundir con mojo picón. Lo que aquí se nos llama pipirrana y en Cádiz también, ¿no? Priñaca. Priñaca. En Canarias se le llama salpicón. Bueno, una preguntita más. Está muy preguntón hoy. Yo sé que hay dos puntos en Málaga muy importantes, de ferias, fiestas, aunque a uno de ellos no se le trata como fiesta, como tal. El folclore. Pero no, pero al final es verdad que se convierte en una fiesta que es la Semana Santa. Yo sé que es lo que me vaya a contestar. Yo no tengo que preguntar. La Semana Santa. No, voy a preguntar a los dos. Ahora vengo, ¿vale? A los dos. Google, otra vez. ¿Habéis visto la Semana Santa malagueña? Yo sí, un poquito. ¿Y qué te parece? A ver, es un pedazo de Semana Santa. Pasa que yo no soy cofrade y no soy capillita. Entonces yo no puedo decir. Entonces esta pregunta. Sí, que está guay. Me gusta. Está guay, a ver. Bueno, yo... me gusta, ¿no? Porque a José es que no le gusta. Yo que soy agnóstico y ateo. ¿Nunca has bajado a la Semana Santa? Ni en ninguna ciudad. ¿Nunca la has visto? Nada. No sabes cómo es. No he ido nunca. Yo es Semana Santa, me dejan solo y me voy a Teatino. A ver, yo. Sí, yo también. Semana Santa es folclore. Yo lo interpreto como folclore porque forma parte de la cultura de andaluza. Yo la veo así, no la veo como una fiesta particularmente religiosa. Lo veo, la de Málaga está muy guay, los tronos son muy guay. Pero yo, hombre, si tú me vas a preguntar si me gusta más la feria o la Semana Santa, estamos hablando tonterías. No, es que yo ahora te voy a preguntar por la feria de Málaga. ¡Ahí muero yo! ¡Ahí muero yo! Sí. ¿Realmente qué os parece la feria de Málaga? Es un pelotazo. Porque, hombre, es verdad que hay ciudades como Sevilla que tiene una feria maravillosa. Es una feria maravillosa, lo que pasa es que es muy diferente a la de Málaga. Y como que no entra en las casetas, picha. Yo hasta he visto cambios en la feria de Málaga en los 10 años. Desde que llegué yo, ahora he visto cambios. He visto más botellón, un poco a peor, entre comillas. Ahí estoy contigo, no es la feria típica. Yo he notado un cambio también el primer año fui un día y cada año he ido un día más hasta que voy todos los días ya. Yo he notado el cambio. Pero con la edad te cuesta más ir todos los días, ¿no? Sí, pero voy. Muero, pero voy, resucito. Bueno, voy a hacer la última pregunta antes de pasar al último bloque, que sabéis que son palabras malagueñas. Y es que levantar bloque. Y decidme. Esto va a ser individual, ¿vale? Es una pregunta. Es una pregunta seria, ¿vale? Venga, serio, no estoy acostumbrado. Sí, pero pensármela bien y si queréis. Paramos y. Porque quiero que me respondáis algo bonito. Te quedan dos minutos, bonito. Un sitio. Para perderte en Málaga. Para perderte en Málaga. El mercadillo de Huelva me perdí yo una vez. Eso no vale. Venga, déjame que me lo piense. José, los baños del Carmen. Sentarte ahí, tomarte una cervecita y ver cómo el mar va chocando en la roca. Los baños del Carmen es un sitio que está un poco abandonado, por desgracia. Es un sitio maravilloso. Los baños. Estoy contigo, José. Mientras no hay inundaciones, los baños. Agu, por lo que está pensando, creo que se queda con la terraza de su casa. Yo quiero decir. Que desde la torre del puerto, desde aquí. Málaga, capital. Yo diría de aquí, yo bañarme con Carmen, que es mi vecina, que está en tela de buena. Bañarme con Carmen. Me encanta. Entonces, Agu, sabemos que él prefiere su terraza, que ve la torre del puerto. Hombre, la torre del puerto. Y ahí se queda. Por favor. Despedimos a Agu, que va a empezar a hacer su. Pero otra vez me va a echar, estoy en mi casa, que yo me va a echar, ¿o qué? Le todas formas no me ha dado tiempo a pensarlo. Pues cerveza, bueno, pero me parece que una, tu respuesta está muy bonita. Y vamos a empezar ya, que va el programa se nos termina y tenemos que hablar de las palabras del diccionario malagueño. ¿Y por dónde nos quedamos la semana pasada? Pues vamos a buscar. Ah, mira, pues vamos a quedar aquí. Marón. ¿Sabéis lo que es marón con H intercalada? Sí, viene del marum, del árabe, que es persona de poco juicio. Toma ya y toma. ¿Cuántos puntos me llevo? Pues te acaba. ¡Ay, el test que no lo hemos hecho! Pero lo vamos el test lo vamos a hacer. Y hoy va a empezar KDJ un pelín más tarde. No, hombre, vamos. Sí, sí, sí. Lo siento. Ya va robándome gente aquí. Malapipa. ¿Sabéis lo que es malapipa? Sé lo que es, pero no sé exactamente. Malapipa. Malaje, un malaje. Malaje, una persona seca. Pero eso en la radio no se puede explicar, porque hay que poner la cara. Sí, hay que poner esa carita. Malaje. Merdellón. Sí, gente de mierda en francés. El francés, exactamente. Merdellón. No lo estoy leyendo, estoy. Gente bajuna, bajuna. Imposible de definir, hay que verlo, decía. Y eso es. Sí. Bueno, vamos a hacer un test. Vamos a hacer un test. Yo prefiero más el café. Vamos a hacer bueno. un test y. Que vamos a hacer un test. Sí, sí, sí. ¿Un té de roigo? ¿Un roigo? ¿Un roigo quieres tú? Un test. ¿Cuántos? El test se llama ¿Cuánto sabes de Málaga? Bueno, vamos a empezar a hacer la pregunta a estos dos señores, por llamarlo de algo. ¿De cuánto sabes de Málaga? Y se ve una foto de un señor con. Puesto en jarra con. Dos cenaches colgando. Que y ahora tiene tres respuestas. Sube para arriba. Es un tío haciendo crossfit. Se parece a Christopher Reeve. Y vamos a ver qué dice. ¿Y qué es lo que es? ¿El boquerón, el cenachero o el pescador? A ver, bicha, eso es del primero de Málaga. Eso es del primero. Ah, claro. Sí, ¿no? Venga, ¿qué quiere que te responda? ¿Está claro? El A, no, el B, venga, ABC. Aquí, bueno, tú. Que, aquí no ponen ADA, eso. El cenachero, bicha. Claro. Cenachero, le doy aquí. Dale, si te sale el o no. Eso es, ha salido en verde, está bien. Correcto. Venga, fiesta gastronómica. Pero ¿en qué pueblo se celebra el día de las sopas pelotas? Venga, José. Si me ha tocado el más chungo. Yo no tengo idea, un momentito, el señor, por favor, Pedro Crowell, que quiero estar en la entrevista, ¿eh? Encima hay cuatro opciones, lo digo ahí, yo. Ahí, Ardales, Pizarra, Álora y Carratraca. ¿Cuál de ellas cuatro? Voy a quedar mal. Yo lo sé. Ardales. Correcto. Correcto. Correcto. De hecho. Dale. ¡Ah! ¡Es Álora! Tío. De hecho, a los de Álora, se le dice perote. Es que me has dicho la más complicada, tío. Yo no, eso es lo que sale ahí. Ahora bajamos y seguimos. A los de Álora son los. ¿Cómo se conoce este otro símbolo de la ciudad? La más fácil para ti. Que es un. Un tío con unas flores. Con una penca. ¿Cómo se llama? Dice, la vinaga, los jazmines. ¿Cómo se llama eso? Eso me la he puesto difícil, me lo voy a pensar mucho. Es que te toca las pantras. Más pienso, más tarde a ver, si me presento a unas oposiciones y me caen estas preguntas, mira. ¡La vinaga! ¡A José! ¿Cómo se conoce la popularmente a la Catedral de Málaga? Hombre, por favor. ¿La Catedral de Larios, la Manquita o la Bonita? La Manquita. Porque está. ¡Correcto! Está inacabada, ve cuando la acaban ya. Bueno, venga, esta pregunta es para el señor. Pago. No, esto es una putada, Sí, sí. ¿Tiene el malagueño Pablo Picasso algún récord Guinness? ¿Y cuál? Venga, baja. Yo, por la fama que tiene, el récord Guinness de amantes, seguramente, ¿no? Porque. Pero eso no era el rey el que. No, el rey también. El, rey al final no podía venir hoy. Tiene algún récord. Y yo digo que el récord, no sé cuál, pero el diamante seguramente lo tenía. Dale. Sí, tenía un récord. Dice, sí, El pintor profesional más prolífico del mundo. Más de 13.500 pinturas, 300 esculturas y cerámica. Y 34.000 ilustraciones para libros. Bueno, el tío trabajaba, cotizaba el tío, Nada de tiempo lo que hizo. Bueno, ahora José, para ti. ¿Cómo se llama? La preguntita. Está facilita. ¿Cómo se llama la calle principal y más famosa de Málaga? No me vaya a decir. Calle Córdoba. Calle Plutarco. Para mí, calle Plutarco. ¿Qué no te gusta a ti? Calle Plutarco. Calle Larios. Calle correcto. Que cuando llueve te pegas unos resbalones ahí brutales. Anda bien, macho. Desde aquí un llamamiento a la gente que se pone patinada en la calle Larios. Anda que tú tampoco tienes suelta. ¿Qué pueblo es la imagen que aparece? Es decir, vemos un. Hombre, eso se ve que es la puerta de Arcalá. Carratraca, ¿no? Es el Tajo, para que sepáis que todo el Tajo. Y el Tajo puede estar en Ronda, en Coín, o en Mija o en Marbella. Y podemos decir... Lo digo yo, lo dices tú. Pero tú que te toca a ti, tío. ¡Está en ronda! Anda, José, no veas. Tía. A ver, se ve un bocadillo con lechuga, tomate... Con jamón, queso, mayonesa... ¿Cómo se llama este plato? Happy Meal, son Happy Meal. Este plato es un campero, pero quiero que una pregunta para ti, Noni, antes de acabar. ¿Qué es un campero con todo? ¿Qué es el todo del campero? Esto es un campero. ¿Pero con todo? ¿Qué es el todo? Ya el con todo del restaurante, porque a lo mejor... ¿Pero todo lo que tenga en la cámara? Yo me imagino que sí, que todo lo que tiene en la cámara. Cuarto baño, trasero, jacuzzi... Con todo lo que tiene en la cámara. Un campero es esto, y después ya el restaurante lo pone con todo, será por lo ingrediente que tenga. Pues es un campero. Aplauso. Venga... A gusto para ti. ¿Cómo se conoce el viento cálido que hace subir las temperaturas en verano en Málaga? Bueno, yo como miembro de Onda Terral te diría que... Y hay una respuesta que es de Las Palmas, ¿eh? Los alisios, que es de Las Palmas. Viento del sur, de los alisios o el terral. Hombre, como esta onda, como la buena onda malagueña. ¡Onda Terral! Andra, ¿eso qué es? Dice, fiesta gastronómica. ¿En qué pueblo se celebra la fiesta de la tagarnina? Eso no será para mí, ¿no? Eso para ti. Eso es para nota. Eso que una lechuga. Yo sí que te echo una mano. Una lechuga. Te echo una manita. A ver, ¿es un Villanueva? Puede ser un Villanueva. Venga, a ver, dime las opciones. ¿Del Villanueva de Rosario, del Trabuco o de Algaida? Pues a ver, no tengo la verdad que ni idea, pero me suena más Villanueva del Trabuco. Otro error. Dale. La boda de Villanueva del Trabuco. ¿Otro error? ¡Oh! ¡Villanueva del Rosario! Tío, eso es muy complicado. Villanueva de la Shari. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Yo creo que este no se saca la plaza de la posición. Tú sabes que yo en Cádiz, cuando hice la mili, había allí un subteniente que se iba al monte, pues yo le hice en el bujeo, y cogía las tagarninas, las pelaba y hacía un potaje de tagarninas. Ah, bueno, son mis padres que son de Medina, hacen unos pedazos de potaje de tagarninas. No te enrollo nada, que si no tu programa no empieza. Venga, ¿vale? Corta ya, corta. Y le dice, ¿en qué pueblo está este conjunto arqueológico? Y se ve la entrada de unas piedras ahí. Eso es la entrada, Yo sé dónde es, yo estaba ahí. Por eso digo que tenéis que conocer Málaga. Eso es la entrada de Ámsterdam, del PAL, el teatino. Correcto, Pedro, son Dolmen. ¿Dónde? ¿Ronda, Nerja, Mija o Antequera? En Antiquira. Correcto. Antequera. ¿Nunca has estado? Sí. Pues creo que merece la pena. Me llovió ese día, no más gracias. Pero eso no lo vi. Fiesta gastronómica. ¿En qué pueblo se celebra el Día de la Morcilla? ¿Río Gordo, Canillas del Aceituno, Campillo o Arnales? El día de la nocilla, hombre, si me llega por lo de morcilla será Río Gordo, ¿no? No, si llega a ser día de la nocilla, sí sé dónde, pero de la morcilla. En Río Gordo será por lo de la morcilla, un sitio donde tú digas, ahí come carne. Río Gordo, ahí está la gente gorda, ahí tiene que comer la gente carne, punta pala. Canilla de aceituno no, porque como casi tú, allí está más canilla. No. Campillo. Campillo también me tranza, ¿eh? Que ya lo digo. No, pero yo creo, yo me río. Yo digo que es la última. Ardales, yo diría que es Ardales. ¿Puede ser por el programa que hice el otro día de Ardales? Puede ser. Yo digo Río Gordo. Yo digo Ardales. Aprobamos. Guardi, dices tú. ¿Río Gordo o Ardales? Ardales. Ardales. ¡Correcto! ¡Canilla de aceituno, tío! Ay, tío, no, yo que. Desde aquí saludo a toda la gente de Canilla de Aceituno, pero a ver si me invitáis y pruebo y vuestra morcilla. Te como una morcilla, ¿no? O sea, que es la hora, ¿qué pasa? Mira, ¿cómo se conoce el faro de Málaga? Baja Málaga. Espérate, que me hace una cerveza. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se conoce el faro de Málaga? Pues es el único. Solo hay dos faros que tienen nombre femenino en España. Y uno está en Málaga, se llama La Farola. El otro está en un sitio que no quiero decir porque no me llevo bien con ellos. Ah, bueno, sí, es verdad que yo sí lo sé. Sí lo sé. Lo dices en tu programa, no te quiero hacer spoiler. Bueno, no importa, en Tenerife. Ya lo he dicho. Y sabemos, José, que no... Bueno, por cierto, el otro día hice un programa de esto y aquí se me va la gente, ¿vale? Se va por cerveza y se me va la gente. Bueno, Pedro, tú que te acabas de... Que eres el único que se ha quedado aquí. Sí, te aquí a Vivera. A ver, dime, ¿por qué se celebra la Feria de Málaga en verano? Ostras, buena pregunta. Sí, ¿tú no escuchaste mi programa el otro día? No, estaba preparando el de Agu. Es verdad, no, eso es mentira. Venga, dame las opciones por lo menos, ¿no? Venga, vamos a ver por qué se celebra, ¿eh? Le damos aquí, dice, para aprovechar las vacaciones de los niños y la mayoría de los adultos, para aprovechar la visita turística... En esta época de la Costa del Sol, para conmemorar la incorporación de la ciudad de la Corona de Castilla por los Reyes Católicos. Hombre, yo soy bueno en los test por deducción. Por así deducción, que... solo... para aprovechar las vacaciones de los pues niños. No, para ¿no? conmemorar la incorporación de la ciudad. Correcto, correcto. Si escuchaste mi programa el otro día, no hace falta ni que lo pensáis. ¿Tantas cosas dijiste en tu programa? No, digo, expresiones populares. ¿Cómo se conocen los ladrones en Málaga? ¿Malhechores, ladrones, fanguta o coco? Fanguta, ¿no? De toda la vida, ¿eh? ¿Cuántos museos hay en Málaga capital, José? Pues mira, yo creo que entre... es que estoy entre menos de 10 y entre 10 y 20. Yo creo que hay 8 o 9, así que voy a quedarme en menos de 10. Chiquillo, menos mal que... Bueno, museo, a ver, si museo, el museo automovilístico suena como... Hay museo. Más de 30 mira, museos. ¿Qué dice 30? Venga. ¿En Málaga capital? Yo creo que es la última ya. ¿Cómo se conoce en Málaga al café que lleva... la mínima cantidad de café? Jamás me lo he aprendido, no, ni llevo 10 años y no me lo he aprendido. Vamos a ver, eso dice que Pedro. Yo siempre pido en sombra. A ver, eso dice que Pedro. Pues casi. No te puedes más, Nube. Nube, correcto. Fiesta gastronómica. ¿En qué pueblo se celebra el Día del Caracol? Madre mía. Eso es difícil, ¿eh? Yo creo que es este, pero bueno, venga, dime. ¿Río Gordo, Alfarnate, Belén Málaga o Lorín el Grande? No sé, que responda el malagueño. ¿Alfarnate? Yo me la juego a Alfarnate también. ¿Alfarnate? ¡Hostia! Oh, Río Gordo. Gordo. Tenía que salir Río Gordo. Venga, este, ya esta es la última. ¿Cómo se llama el más antiguo de los cantes malagueños? ¿Verdiales, flamenco, hombre, malagueña? Estando en el puerto de la Torre, los verdiales, ¿no? Correcto. ¿Dónde está hecha esta foto? Y se ve la Plaza de Toro, se ve el Muelle 1, se ve toda la Malagueta, claro que sí. ¿Edificio del Limonar, el Mirador de Gibraltar o la Alcazaba? El Mirador de Gibraltar. Que nos salimos, ¿eh? Venga, quedan dos. ¿Cuántos segundos marcan los relojes del metro? Esto yo ya lo comenté en el programa Curiosidades. ¿Cuántos segundos marcan los relojes del metro? 60, 59 o 61. Creo que 59 segundos. Correcto, poco, José, ¿verdad? correcto, 52 segundos porque yo cojo mucho el metro y es porque el metro viene de otro sitio. ¿Cuál es el pescado por el que se relaciona más a los malagueños? ¿Los chanquetes, la sardina o los boquerones? No viene la mojarra ahí, de piedra, de ¿Qué mojarra? Caletera, de Cádiz. Venga, chanquete, sardina o boquerones. Oye, boquerones. ¡Boquerones! Correcto. Correcto, claro. Pues nada, familia. Pues ya aquí... ¿Quién ha ganado? Yo no sé quién ha ganado. He ganado yo, creo. Pero bueno, aquí nos despedimos en Bajar a Málaga. ¿Y ahora dónde vamos? ¿A qué programa pues vamos? Ahora nos vamos... ¡Al programa bueno! Es que tú, yo te he dicho que yo me quedo ya en Cadillé. Lo otro no lo digo. Ya no te metes más conmigo con mi inglés del puerto. Bueno, que en unos minutos comienza Cadillé Obsession. Pues muchas gracias a todos. Hasta la siguiente temporada, aunque yo no os dejaré, estaré emitiendo algún miércoles que otro. Y os espero en Bajar a Málaga a partir de septiembre. Muy buenas tardes y que os vaya bonito.